musa se puso su traje de tiza, sus alas de viento, sus botitas flacas y su voz de risa. Se pintó los labios, tomó su sombrero, se subió un soplido y mil travesuras escribió en el cielo.